en Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Aquí arrancamos una nueva edición de Elche en Punta, ya de viernes 19 de agosto de 2022. Fin de semana en el que el Elche jugará su segundo partido de liga, o para ser más exactos, lo jugará la semana que viene y no el fin de semana. Lo hará el lunes, segundo lunes consecutivo, esperemos que con un resultado muy distinto al del primero, donde perdió por 3-0 frente al Betis. Este lunes a las 8, el Elche se estrena en su remodelado estadio ante la Unión Deportiva Almería. Y como siempre te lo contaremos en directo en la sintonía del 101.4, aquí en Teleelche en Radio Marca, con todo el equipo de Marcador. Además de la radio, también en la tele. Para los que sintonicéis Teleelch, pues escucharéis la retransmisión y veréis aquí en los estudios cómo hacemos el show de la radio. También en nuestra web teleelch.es o en nuestra app gratuita en otros dispositivos móviles. Y recordamos, esta temporada también en la sintonía del 103.7 es radio. El Elche necesita los puntos frente a la Almería, los primeros puntos para salir de zona de descenso y dejar ese feo puesto de colista que ahora mismo está ocupando. Para ese partido, Francisco tendrá a Domingo Esquina, seguramente a Lucas Boye y veremos si también Pastore. Raúl Guti también tiene opciones de volver. Por supuesto, Alex Collado y Paul Lirola, que ya estuvieron en el banquillo pero no jugaron ni un minuto, van a tener muchas opciones de debutar. Estamos hablando de hasta 5 o 6 futbolistas que van a dar un salto de calidad al 11 y a la convocatoria de la semana pasada. Duda Fidel y baja John Chetaulla por sanción y Gonzalo Verdú por lesión. Mientras el Elche Club de Fútbol y su dirección deportiva siguen rastreando el mercado en busca de un defensa central. Muchos nombres en la agenda. Álvaro González, actual jugador de Olympique de Marsella, ex del Villarreal y Español. Rubén Bezo, actual jugador del Levante, ex del Valencia. Víctor Laguardia, que está libre, ex de Alavés. O Jason Murillo, el colombiano, que ahora es jugador de la Sampdoria y que las últimas temporadas jugó en el Celta de Vigo. Información que adelantaban los compañeros del diario AS. Y son muchos los nombres, unos que interesan, otros que se ofrecen al club blanquiverde. En este sentido, Francisco reconocía, tras la derrota contra el Betis, que aunque tienen 5 centrales, desde luego le gustaría tener uno más. Tenemos 5, sabes que Gonzalo ha sido recientemente operado, estamos valorando esa opción, pero siempre y cuando, bueno, pues surja algo que realmente venga a ayudar. Traer por traer no lo vamos a hacer, creo que no sería bueno, pero bueno, el mercado todavía está abierto y veremos esa situación. Pero es que hace falta, quedan 13 días para que se cierre el mercado, un defensa central con galones, un defensa central con experiencia, con jerarquía. Hace falta un líder en esa defensa, que es ahora mismo posiblemente la parte aparentemente más endeble del equipo. Repasaremos la agenda deportiva del fin de semana. Pocas cosas hay, pero sobre todo el mercado de fichajes. Por cierto, el Elche visitará el Camp Nou en la jornada número 6, el sábado 17 de septiembre a las 4 y cuarto de la tarde. Luego repasamos todos los horarios de los partidos del Elche que ya sabemos hasta la jornada número 6. ¿Vas

juega Europa League y quedó también entre los primeros. Luego el Villarreal, Atleti de Bilbao, Fútbol Club Barcelona. Va a ser muy difícil sumar puntos en esos partidos. Por tanto, la Liga del Elche es el Almería, es el Rayo Vallecano, es el Mallorca. Ahí es donde hay que tratar de ganar el máximo de puntos y más en casa. No estoy diciendo que contra la Real Sociedad aquí en casa el Elche vaya a perder. Lo que digo es que va a ser, en teoría, más complicado que contra la Almería, por pura lógica. El Almería es un recién ascendido, la Real Sociedad es un equipo ya con mucho cuajo y que si está esta temporada jugando competición europea o la va a jugar es por algo. Bueno, para ese partido el técnico blanquiverde prácticamente, iba a decir, tiene la plantilla completa. Yo creo que le falta uno y ese uno es un defensa central. Debería llegar esa posición. Francisco ya ha dejado claro, antes del partido frente al Betis, dijo que, bueno, que la plantilla prácticamente estaba cerrada, excepto que se encontrara un defensa central de garantías, aunque lo veía difícil, y pendientes de la situación de Axel Werner, es decir, un portero, pero viendo lo que sucedió en el Benito Villamarín, con los fallos en defensa de Enzo Rocco, que ahí tiene una patata caliente el técnico. El año pasado la resolvió volviendo a darle la confianza. Lo digo porque cometió también dos errores que al Elche le costaron derrotas. El día de Villarreal, con empate a uno, siendo el último defensa, pues cometió un error que no debe cometer ningún defensa del mundo, y es jugártela. Porque sabes que si te la quitan y fallas, pues eres carne de cañón, y más en primera división donde no te perdonan, y eso es lo que hizo, creo que fue Paco Alcácer, que le robó la pelota y para adentro. El Villarreal se puso 2-1, al final el Elche perdió claramente en la segunda parte. Y luego, unas semanas después, contra la Real Sociedad, el Elche estaba haciendo un muy buen partido, aguantando bien, en el minuto 80 y tantos, pues un balón que venía Franco para despejar de cabeza, pues parece que agachó el cuello, que medio resbaló. La cuestión es que al final se convirtió en una ocasión que no existía y la Real se llevó el partido. Bueno, llueve sobre mojado porque el otro día fue mucho peor que esas dos acciones. Un defensa, y además con la calidad que tiene, que es un buen defensa, con la experiencia que tiene, siendo internacional, no puede cometer esa torpeza, ese error grave, muy grave. Para el que no lo haya visto, pues es un balón que va hacia la banda, él va absolutamente solo, sin nadie, a 15 metros a la redonda, piensa que el balón va a salir de banda, lo protege esperando que salga, hasta que Fekir, que no es el peor del Betis, sino yo diría el mejor, se acerca, le roba el balón y la cartera, y luego Rocco no es capaz de enmendar el error haciéndole una falta. Otro rasgo de inexperiencia realmente increíble. No se trata de cargar las tintas contra Rocco, se trata de decir la realidad. Dicho esto, yo creo que Francisco le va a dar de nuevo la confianza. Primero, porque por una parte sería lo lógico, es uno de los tuyos, seguramente, uno de los mejores defensas, aunque con esos errores nunca llegará a ser un defensa top, porque lo tienes que sumar a la causa, y si ahora lo relegas al banquillo, posiblemente, no digo que lo acabes de hundir porque ya tiene mucha experiencia, pero ahí ya hay una especie de sentencia, ya te están señalando, como no tuvo más remedio Francisco que dejarlo en la ducha, en el descanso. Pero es que además en este partido no tienes a Gonzalo Verdú, no tienes a John Chetaulla. Josema se marchó. Te quedan dos. Diego González y Pedro Vigas. Si no pones a Rocco y lo dejas en el banquillo como especie de castigo, y por lo que sea uno de los dos, Pedro Vigas, que yo qué sé, igual se lesiona el muchacho, esperemos que no. Diego González no hace un buen partido. Sacas en mitad del partido Rocco, pues casi mejor por lo del principio, ¿no? Para que coja confianza desde el primer minuto. Bueno, es una patata caliente, es una decisión que tiene que tomar Francisco. No es sencillo. Insisto, Rocco es un buen defensa. Yo creo que posiblemente por características el mejor, pero claro, el mejor hay que valorarlo en toda su extensión. Y un defensa que en un año comete 3 o 4 errores tan garrafales que te cuestan partidos, pues ya no sé yo si es el mejor. Bueno, Ahí tiene esa, no sé si duda o el darle de nuevo la confianza. Y en el tema de centrales, lógicamente, decía Francisco, tras el partido, que lo decía con la boca pequeña, pero se le entendía todo. Tenemos 5, ya sabes que Gonzalo ha sido recientemente operado, estamos valorando esa opción, pero siempre y cuando, bueno, pues surja algo que realmente venga a ayudar. Traer por traer no lo vamos a hacer, creo que no sería bueno, pero bueno, el mercado todavía está abierto y veremos esa situación. Jason Murillo, 30 años, jugador que ya jugó en el Granada, en el Valencia, en el Barcelona y que los últimos años, los últimos 2 años y medio, ha jugado cedido en el Celta de Vigo, aunque en la última temporada pues el Celta no hizo el esfuerzo por quedarse con él porque no terminó bien la temporada. Ha vuelto a la Sampdoria, lo quiere vender, pero digamos que no cumple todos los requisitos que le gustan a Braga Arnic. Sobre todo uno, joven para poderlo traspasar en un futuro. Murillo ya tiene 30 años y ese perfil no lo cumple. Sí cumple el de la experiencia, conoce perfectamente la Liga Española y además aquí tendría a 2 compañeros conocidos de la selección colombiana, como son Mojica y Palacios. Además, también hay otros nombres. Álvaro González es un muy buen central, Olympique de Marsella, compañero de Paul Lirola, que además ha jugado en el Villarreal español, Zaragoza, conoce muy bien la Liga Española, sobre todo la Primera División. Rubén Bezo es un futbolista que ya estuvo, el portugués, en la órbita del Elche hace, si no recuerdo mal, 3 o 4 temporadas antes de la llegada de Braga Arnic y estuvo a punto de firmar en un mercado invernal, pero finalmente jugó en el Valencia varias temporadas, ahora es jugador del Levante, su descenso lógicamente allana el camino. En Víctor Laguardia, un experimentadísimo defensa del Alavés, que ahora mismo estaría libre. En fin, muchos nombres, unos que de verdad interesan, otros, muchos también que se ofrecen o que los representantes ofrecen al club, pero lo que está claro es que hace falta firmar un defensa central. Cuando terminó el partido en caliente, allí le preguntábamos en la sala de prensa del Benito Villamarín a Francisco sobre este refuerzo, si hacían falta más refuerzos. Y Francisco no se justificaba. Él sigue pensando que tiene una muy buena plantilla. No voy a aprovechar o no voy a ser resultadista, no. Yo estoy muy contento con la plantilla que tengo. Es verdad que ya dijimos que si surge la posibilidad de ampliarla con jugadores que vengan a mejorar, lo haremos. Pero no voy a ser el resultado así, no, ni mucho menos. Sigo confiando en mi plantilla 100% y voy a muerte con ello. Y lo que sí está claro es que errores como los que hemos cometido hoy no se pueden volver a repetir. No se pueden volver a repetir. ¿Y cómo no se repiten? Hay cosas que no se pueden entrenar. Yo recuerdo que, creo que fue Fran Escribá, cuando esto pasó precisamente con Enzo Rocco en Villarreal, le preguntábamos, decía, es que estas cosas no se pueden entrenar. Hombre, pero si hay códigos que se tienen que saber interpretar y hay órdenes que hay que saber dar. Por ejemplo, a ver, el error de Enzo Rocco es cierto, eso no se puede entrenar, eso va en el ADN del futbolista. El futbolista lo que tiene que hacer es no confiarse, ir 100% concentrado. Y en ese balón, yo sé que ahora puede parecer ventajista decirlo, pero es que no es ventajista, es la realidad. En ese balón en el que tú vas con una enorme ventaja sobre cualquier contrario, porque es que no había nadie a 15 metros, nadie le apretaba. En ese balón que parece que va a salir por banda y tú vas a protegerlo, no te puedes confiar. Tienes que tener ojos en el cogote. Entonces, ¿crees que va a salir y la proteges? Vale, se puede entender porque el efecto del balón parece que va a hacer que sale, pero no sale ante la duda. Y sobre todo cuando notas que llega el galgo por detrás con aliento a ajo y lo tienes a 1 metro y te va a meter la pierna, aunque parezca que está muy lejos de la portería, tú antes de que llegue a ese metro, o se la cedes al portero, o la tiras fuera, o si te arriesgas, como te arriesgaste, a intentar llevártela y se la lleva, le agarras, le zancadilleas. Hay muchas opciones. Ya sé que todo pasa en milésimas de segundo, pero hay 3 opciones. Y parece mentira que con la experiencia de estos futbolistas tengamos que hablar de esto. Bueno, pues eso sí eso no se entrena, pero hay cosas que sí. Señores, el último defensa no regatea, no se la juega, porque no tiene a nadie que le esté cubriendo la espalda. O sea, esas cosas sí se entrenan, se dicen. Claro que se tienen que entrenar. Y Francisco esto se lo llevan los demonios con lo que ha pasado. Y lo ha dicho muy claro, no puede volver a pasar este error. No puede volver a pasar. Porque cuesta mucho ganar un partido y sumar puntos. Y al Elche no se le caen los puntos de los bolsillos. Ahora mismo el Elche tiene 23 jugadores. Con John Chetaulla 24, 23 fichas profesionales y John 24. Le salen dos hombres por puesto sobrado. Incluso en el puesto de central, Gonzalo Verdú, Pedro Vigas, John Chetaulla, Enzo Rocco y Diego González. Pero es la posición probablemente más débil del equipo. El puesto de central es parte de una columna vertebral clave. Igual que la portería está muy bien cubierta con Edgar Badía, aunque si se encuentra un muy buen portero yo lo traería. Tú necesitas un gran central, un gran centro del campo o centrocampista y un gran delantero. La espina dorsal, sobre todo portero y delantero para mí, el que las para y el que las mete, es fundamental. Y luego un gran central que te dé seguridad. Y ahora mismo Enzo Rocco, que debería ser ese futbolista, no la da. Diego González, pues es un futbolista intermitente, buen jugador de segunda, en primera, intermitente. La pasada temporada, buena primera vuelta, se diluyó en la segunda vuelta. Pedro Vigas, cuando sale, cumple. Pero el chico, pues, lleva temporadas en las que se suele lesionar con facilidad. Gonzalo Verdú, un ejemplo. Un tipo que lo da todo y que cuando está al 100% es un seguro de vida. Pero está lesionado, le queda un mes, veremos después de ese mes cuánto tiempo le cuesta ponerse a tope, porque no olvidemos que el tiempo pasa para todos y Gonzalo Verdú pues también tiene, ya es veterano, pero viene como viene. Y John es un proyecto de buen futbolista, pero proyecto, todavía no es un jugador con cuajo. Necesitas un tío con galones, un defensa central que mande, un Fernando Niño en primera, o sea, un tío que de verdad sepa, yo recuerdo los Pellegrini Cheita nos daban o daban más seguridad en segunda o incluso en algunos casos en primera. Bueno, pues hace falta un defensa central desde mi punto de vista y yo creo que desde el de muchos seguidores o aficionados. Hacemos una pausita y continuamos. La psicología dice que en 7 segundos podemos saber si algo nos gusta o no. 7 segundos tardaste en saber que las corbatas no son para ti, que el sushi va a ser tu plato favorito o que este era el coche que estabas esperando. Nuevo Cupra Formentor. Ven y descúbrelo en tu concesionario. Te esperamos en Cupra Serrauto, calle Hospitalet de Llobregat 12, en Elche, frente a SEAT. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Estación de servicios El Elche Parque Empresarial y Supermercado Charter Consum. La combinación ganadora. ¿Necesitas una furgoneta o un camión? Celtacar, alquiler de furgonetas y camiones, también camiones con plataforma. Alquila una furgoneta desde 32 euros al día y un camión desde 62 euros. Y también puedes alquilar mediodía. Celtacar te ayuda en tiempos difíciles. Celtacar, con la confianza de Llorens Automoción. En Elche, Avenida de Alicante 205, teléfono 965-102-772. No son 100 años, pero sí son 56 desabollando coches. Talleres del Amo, tu taller desabollador. Como nuestro Elche, hemos estado en primera, hemos sufrido los calores del infierno y con suerte, pronto en Europa. Que no sea por falta de ilusión. Talleres del Amo, más seguro, más reluciente, más vida para tu coche. En talleresdelamo.es. ¿Sabes cuál es el sitio ideal para comer un completísimo menú de martes a domingo y festivos? Restaurante Franja Estadio. Franja Estadio, los mejores desayunos y almuerzos. Franja Estadio, el restaurante ideal para celebraciones, comidas de empresa y grupos. Y para ver los partidos del Elche. Restaurante Franja Estadio, junto a la puerta 18 del Estadio Martínez Valero, Elche, sin problemas de aparcamiento. Reservas al 637 09 15 13. Si necesitas podar tus palmeras, Todo Palmera. Si quieres los mejores dátiles de Elche, Todo Palmera. Todo Palmera, empresa ilicitana dedicada a la poda de palmeras y arbolado, mantenimiento de jardines y tratamiento en general. Todo Palmera, venta de dátiles al por mayor y al por menor. En Todo Palmera también encontrarás herramientas para la poda de palmeras y cursos de palmerero. Búscalos en todopalmera.com. Hola amigos, en Tiendas Anticrisis El Castor no queremos que renuncies al mejor verano de tu vida. Tumbonas, hamacas, sillas, sombrillas, neveras, que no te falte de nada para disfrutar de la playa o la piscina sin tener que mirarte el bolsillo. En Tiendas Anticrisis El Castor te regalamos la felicidad. Tiendas Anticrisis El Castor, en Elche, Avenida de Crevillente 17 y en tiendasanticrisis.es. I see that look in your eyes, but I ain't feeling no pressure. Elche en punta. Feels like I'm stuck here in time while I've been trying to forget ya. Con Paco Gómez. Just wanna dance you off. Aquí seguimos en la sintonía de Teleelche en Radio Marca. Por cierto, ayer en la presentación de Álex Collado aprovechamos para preguntarle al presidente, que es el que está presentando a los jugadores. Tradicionalmente siempre en la época de Nico Rodríguez era el director deportivo, cosa que no hace en este sentido Sergio Mantecón, que curiosamente sí está presente en las presentaciones, pero no los presenta. No es el director deportivo, sí es el secretario técnico y digamos que mano derecha de Bragarnik, que desde luego tampoco está en las presentaciones. Es el presidente el que asume la responsabilidad de responder y, bueno, mojarse, la verdad es que se moja poco o nada. Le preguntamos por el capítulo fichajes. Hay dos fichas libres. Se van a ocupar, va a firmar definitivamente el Elche a un central, a un portero, a alguien. Bueno, tenemos hasta finales de agosto, como sabéis, y disponemos de fichas libres. Entonces, dicho esto, pues lógicamente dentro de las posiciones que podamos ver que se puedan reforzar y dentro de las posibilidades del mercado seguimos trabajando, pero no puedo ni dar nombres. No hemos parado ni cerrado el capítulo, puesto nunca se cierra. Sí que es cierto que hasta finales de agosto se puede fichar e inscribir, pero bueno, quiero decirte, seguimos mirando. O sea, si aparece algún jugador que pueda resultar interesante para incorporar la disciplina del club, pues lo haremos. ¿Se descarta alguna salida? Sobre todo pues le preguntamos por el tema de Mojica. Por cierto, que desde Villarreal, bueno, nos lo contará Pablo López, el tema Edinson Cavani parece que está ya prácticamente cerrado y el futbolista finalmente vestirá la camiseta del submarino amarillo, aunque estas cosas, como las armas, las carga el diablo, habrá que esperar hasta que sea oficial y se firme. Pero bueno, digo porque llegó a sonar en algún momento en que no solo iba a fichar por el Elche, sino que iba a presentar la nueva camiseta, él y Mata, los dos. Pero bueno, ojalá, ya nos hubiera gustado. Le preguntamos por si en el club se planteaban alguna salida, esperaban algún movimiento de otro equipo por algún futbolista del Elche, llámese por ejemplo Mojica. Bueno, nosotros estamos muy contentos con los jugadores que tenemos. Esto en Elche sí que mantenemos siempre la misma filosofía, ¿no? Quiero decirte, todos los jugadores que están los queremos. Otra cosa es que diga un jugador que no desde el momento que un jugador quiera o esté pensando en marcharse, pues lógicamente desde el club nos planteamos o podemos pensar de que su sentido de pertenencia al club no es total y bueno, pues quizá le podamos dar una salida, pero depende un poquito de cada circunstancia. Sabéis que está quien viene pues pagando una cláusula de rescisión por esa marcha, pero bueno, en principio estamos contentos con todos los que tenemos y creemos que todos los que están quieren seguir estando. Bueno, pues vamos a ver si es verdad, aparte de querer, si alguien viene y paga 5,5 millones, por ejemplo, por Mojica, pues el futbolista si quiere irse se va a ir, eso es evidente. Pero bueno, esperemos que no sea así y que finalmente Francisco no tenga ningún susto de última hora y al final tenga la guinda con un buen central, incluso, ¿por qué no? Pues con un futbolista que nadie espere y que sea una oportunidad de mercado de esas que le gustan al propietario, a Christian Bragarnik. Por cierto, el Elche ya sabemos que juega contra la Almería, se espera sin duda una muy buena entrada. Me imagino que los más de 23.000 abonados no vendrán, porque muchos estarán de vacaciones, pero va a haber una gran entrada, además de que va a haber cerca de un millar de aficionados de la Almería. Se han vendido las 700 entradas que el Elche le ha dado al club rojiblanco, y aquí también se van a comprar entradas. Y bueno, pues lo digo porque voy a repasar un poco el calendario de lo que ya se sabe. Lo último en saberse es que el Elche viajará a Barcelona para jugar el sábado 17 de septiembre a las 4 y cuarto en el Camp Nou. Será una de las salidas más complicadas de la temporada, bueno, en un territorio que no se le da nada bien, históricamente nada bien al conjunto franjiverde, ya que se han enfrentado en 23 ocasiones en tierras catalanas con un balance de 0 victorias, 7 empates y 16 derrotas en liga. El año pasado el Elche estuvo rozando el empate, perdía 2-0, aquella remontada en 2 minutos que puso el empate a 2 y luego con un gol polémico a 2 minutos del final, muy polémico. Primero por supuesto en manos de Gavi, luego fuera de juego del propio jugador del Barça, pues al final acabó la cosa en gol y el Elche perdió. Será la sexta jornada cuando los hombres de Francisco visiten Camp Barça para medirse al cuadro blaugrana para terminar su particular Tourmalet en las primeras jornadas de Liga. Recordamos que ya jugó contra el Betis. En esta jornada 2, el Almería va a visitar el partido en el Martínez Valero, el partido más asequible, entre comillas, de los que otean el horizonte. Esto será este lunes a las 8 de la tarde, el estreno del equipo franjiverde ante su afición. En la jornada número 3, el Elche volverá a darse cita en el feudo ilicitano, 4 días después, para recibir a la Real Sociedad el sábado, también de la semana que viene, 27 de agosto, a las 5 y media de la tarde. Puede haber una gran temperatura, lo digo por el calor, ante un rival que este año va a disputar la Europa League, la Real Sociedad. El fin de semana siguiente, jornada número 4, los blanquiverdes viajarán al Ciudad de Valencia para medirse al Villarreal el domingo 4 de septiembre a las 6 y media de la tarde. Sí, he dicho bien, el Ciudad de Valencia, el campo del Levante, debido a que el Estadio de la Cerámica está de obras y va a estar de obras varios meses. Por tanto, Villarreal-Elche, un poquito más cerca de Villarreal, en Valencia, en el campo del Levante. El domingo 11 de septiembre, jornada número 5, a las 4 y cuarto, el Elche recibirá al Athletic en el Martínez Valero antes de viajar a Barcelona la siguiente semana para jugar también a la misma hora, 4 y cuarto de la tarde, sábado, en esta ocasión. Tras los 6 primeros partidos, ese Tourmalet, el club franjiverde va a tener un pequeño desahogo porque se va a enfrentar al Rayo Vallecano en Vallecas y recibirá al Mallorca. Dos encuentros, desde luego, de su liga, tras medirse en las 6 primeras jornadas a equipos que presumiblemente estarán en la parte noble alta de la clasificación, si exceptuamos a la Almería, que no sabemos dónde está, pero en teoría lo normal es que esté en la parte baja de la clasificación. Igual que tiene dos partidos en casa, Elche-Almería y Elche-Real Sociedad la semana que viene, en un margen de 4 o 5 días, luego tiene dos salidas, el Barça-Elche y el Rayo Vallecano-Elche, que aunque sea de su liga, tiene que jugar fuera de casa. O sea que, ojito, que las primeras 7-8 jornadas son de aupa para el conjunto ilicitano. Bueno, cualquier jornada es durísima, por eso hay que hacer los deberes ante el Almería el próximo lunes. Una pausita y vamos con el mercado de fichajes. T-Cross, T-Rock, Daigo, tres trending topics. Tienen trepidante tecnología, transportan tripulantes, trajeados, tatuadas, traperas, traviesos, tiquismiquis, todos tarareando tremendos temazos. Trasladan tu tabla, tu tienda, todos tus tropacientos trastos. Tanto talante. Gama T de Volkswagen, T-Cross, T-Rock, Daigo. Desde 190 euros al mes con MyRenting. Todos tan top. Consulta condiciones en Volkswagen.es. Tu concesionario Volkswagen en Elche y Torrevieja Serramóvil. En Orihuela, Oleza Móvil. En Elda Petrer, El Móvil. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Ahora es el momento. Si instalamos una combinación de ventanas de tejado Velux, te abonamos hasta 300 euros. Ganarás en luz natural, ahorro energético y calidad de vida. Puedes ver tu nueva ventana de tejado Velux en Capitán Antonio Mena 19 de Elche o en eurosistemaselche.com, tu especialista en ventanas. Ford Kuga híbrido enchufable. Carga cuando frenas, mientras conduces y cuando lo enchufas. Pasa al siguiente nivel en la vida real. Consigue tu Kuga híbrido enchufable con Ford Renting sin entrada y con todo incluido por 14 euros al día. Con seguro, mantenimiento integral. Plan Move Stress incluido. Condiciones en Ford.es. Venga a verlo Automóviles Crespo, en carretera Crevillente. El coche de tus sueños está a tu alcance. Massini Cars te presenta en sus nuevas instalaciones vehículos de alta gama, exclusivos, garantizados y revisados con kilómetros certificados. Massini Cars, especialistas en Porsche, también Mercedes, BMW, Maserati, Ferrari. El coche que refleja tu personalidad está en Massini Cars, la fábrica de sueños. Avenida Alicante, 109, Elche. En Estación de Servicios El Elche Parque Empresarial, los domingos por repostar 50 euros o más, tienes un lavado de tu coche gratis o también por la compra en el Super Charter Consum. Elche en punta. Con Paco Gómez. Aquí continuamos en la sintonía de Teleelch en Radio Marca, recta final del programa. Saludamos a nuestro compañero Pablo López. Pablo, buenas tardes. Buenas tardes, Paco. Vamos con los movimientos en este viernes 19 de agosto. Mercado de Primera División, ¿cómo está la cosa? Pues la cosa sigue bastante parada. Quizás el club que más se está moviendo en las últimas horas en cuanto a salidas es el Real Madrid, que ha cedido al mediocentro Antonio Blanco al Cádiz, como comentábamos ayer. Y esta mañana ha hecho oficial la cesión del brasileño Renier al Girona, sin opción de compra a final de temporada. Otro que saldrá del club blanco en las próximas horas es Casemiro, para poner rumbo al Manchester United de Cristiano. Así lo ha confirmado esta mañana Carlo Ancelotti en rueda de prensa. El acuerdo está cerrado a falta de que el brasileño pase el reconocimiento médico y la operación se cerrará en torno a los 70 millones de euros. En Villarreal también siguen liberando masa salarial con las salidas de Estupiñán al Brighton y Boulaye Dia a la Salernitana. Y en las próximas horas podrían anunciar el fichaje del uruguayo Edinson Cavani, con el que tienen un acuerdo verbal desde julio, después de que el delantero quedara libre del Manchester United. Por último, Paco, mencionarte el posible fichaje de Omar Alderete al Getafe. El central paraguayo llegará cedido al club azulón con opción obligatoria a final de temporada procedente del Hertha de Berlín a falta de confirmación oficial. Cabe recordar que la pasada temporada ya jugó cedido en el Valencia. Por cierto, que el club árabe al que había ido, a ver si lo digo, el jugador del Villarreal, Paco Alcácer, el que anunciábamos ayer, se lo ha devuelto. Ayer lo presentó el club. Al-Sarhaid lo presentó y hoy han roto el acuerdo y Alcácer tiene que volver, pues a volver Villarreal. Al Villarreal. O sea que no sé si eso perjudicará de alguna manera por el tema de la masa salarial lo de Edinson Cavani. Bueno, tienes que contarme más cosas, ¿no? Sí, porque el fin de semana nos deja varios partidos de pretemporada en el deporte en nuestra ciudad. Todos de ellos son del trofeo Festa de Elche en disputa. En fútbol jugarán el equipo femenino y el juvenil masculino este sábado 20 de agosto en el campo Enrique Cervera, ambos frente a la Almería. Los chicos lo harán a las 5, mientras que las chicas tras la finalización del mismo partido en torno a las 7 y media, y ambos se verán a puerta abierta. Respecto a ese partido del femenino, esto es lo que nos comentaba su entrenador Pepe Contreras en la previa. El de mañana contra Almería va a ser un partido muy complicado, pero cada vez va a marcar un poco el nivel en el que estamos como equipo, como grupo. Es un rival de superior categoría, es un rival que, al igual que el Valencia B, competirá el año que viene en segunda red. Es cierto que por los pocos partidos que hay de pretemporada no tenemos muchas nociones de cómo van a venir, de cómo van a reiniciar, de cómo van a apretar. Entonces, nos servirá también para si todo lo que hemos trabajado a nivel de presiones, a nivel de salida de balón, en función de las diferentes presiones de rival, lo tenemos bastante claro, porque imagino que será un partido con diferentes variantes y si nos adaptamos bien a esas diferentes variantes que nos pueda presentar el Almería, es porque el equipo está llegando bien a ese tramo final. Por otro lado, el Ático Club Balonmano de Elche disputará este fin de semana también el Festa de Elche en un triangular contra Granollers y Costa del Sol Málaga. Jugará este viernes a las 7 contra Granollers y el domingo a las 11 contra el Málaga. Y el Joventut de Elche también disputará este fin de semana su segundo amistoso de pretemporada este sábado frente al Sala Zaragoza en Carrús a partir de las 7 de la tarde. Pues con este repaso ponemos el punto final. Gracias, Pablo. Feliz fin de semana. A ti, Paco, igualmente. Y nosotros nos despedimos hasta el próximo lunes, día de partido, pero también de Elche en Punta. Que tengáis un feliz fin de semana. Hasta luego. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.